Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9. Estuvimos averiguando cómo viene la mano en el Consejo Municipal. Va a haber un concejal de todo suplente en su gran mayoría, fundamentalmente del bloque oficialista. Empezó el Consejo de una forma, fueron renunciando y ahora parece que a fin de mes, o ya estaría confirmado que a fin de mes, renuncia la concejal Canciam. Se va un cargo a la provincia, ¿viste? Parece que el Galo le queda chico. Así que se va un cargo a la provincia, agarradita de la mano de algunas de las funcionarias de alto rango que tenemos en Galve, ¿no? Y a partir de allí, ¿cómo viene la mano? Que lo que significa quién es la línea sucesoria. Bueno, de Canciam, de acuerdo que la información que tenemos, tendría que entrar Noelia Santa Cruz, que es la actual secretaria. Esta mañana ya hablé con ella y le pregunté si ya estaba confirmado el tema de renuncia de Canciam. Me dijo que está a definirse. Le pregunté si ella asumía como concejal. Me dijo, está a definirse. ¿Entra San Martín o si no entra, no entra usted? Está a definirse. Esa fue la contestación que tuve esta mañana de esta señora que puede ser o no puede ser concejal. Si no entra Santa Cruz, directamente entraría Jeremías Pochola Fantino. Un allegado también de la vicegobernadora, que creo que maneja el auto la vicegobernadora. También está en la línea sucesoria. Pero dicen que no, que parece que es un cargo menor, como diría algunos que es un cargo menor. Y si no es Pochettino, traía una persona de apellido D, que no recuerdo el nombre, que me dice que se fue del partido. Pero eso no le habilita que sea concejal. ¿Y por qué irían cayendo uno a uno estos? Porque el que entraría así sería el último vocal, el tercer candidato que fuera en la lista, concretamente que hoy gobierna la municipalidad, de concejales, Omar San Martino. Ese fue último, pero de acuerdo a todas estas caídas, directamente tiene la posibilidad de Oscar San Martino ser concejal a partir del mes que viene. Y esto demuestra, viste, como en el fútbol, ¿eh? Esto, viste, si equipo que anda bien, no hay cambios. Pero acá parece que las cosas no andan bien porque algunos se fueron acomodando, fueron buscando otra cosa, tac, tac, tac. Y el caso de Cantero, que fue el más problemático de todo, digamos, una crisis dentro del Consejo, en lo cual el candidato del radicalismo, el candidato del intendente, cayó, fue el primero que cayó. Y entraron suplentes, la señora Rivelo, el señor Vázquez, la misma Canciam, fueron suplentes. O sea que, salvo el peronismo, que tiene sus dos concejales, que son titulares, Luna y Re, dentro de la oposición, dentro de lo que significa concretamente el bloque que responde al gobierno, el Frente de Frentes, concretamente socialistas, radicales y del PRO, van cambiando. No, todavía no llegamos a un año de gobierno. Y se ha cambiado. Guarda, muchachos, que si quieren seguir renunciando, o chicas, ya no hay posibilidades, van a quedar acéfalos concretamente en lo que significa la lista. Pero que llama la atención que hay una, dos, tres personas que podrían ser concejales, tres, sí, Santa Cruz, Pochola, conozco porque iba a la escuela con mi hijo, este muchacho, Pochola Fantino. Dick, ellos podrían ser concejales. Y parece que la orden, o la contraorden, el desorden, hace de que ninguno va a querer asumir. Y entraría San Martín. San Martín tuvo experiencia en el consejo, lo conocemos, San Martín, los trabajadores municipales. Y bueno, o sea que de último pasar primero, esto como dice la Biblia, lo último serán los primeros. Ahora, realmente hay un desorden en el consejo, en los cuales, por ejemplo, el presidente del consejo, Pestarini, era suplente y entró. Un consejo de suplentes. A veces los suplentes son mejor que los titulares, ¿viste? A veces. Y a veces tienen fallas.